Hello, people from Madrid. Hello. Buenas tardes. Thank you for inviting me here. Gracias por haberme invitado. I'm quite impressed. Me ha impresionado mucho lo que he visto hasta ahora. Oye, no se oye. Acércate. A la boca, pégalo a la boca. Ahí. Horizontales, no, así. Vale. Así se oye mejor. No, un poco más cerca. Más cerca. Más cerca de la boca. Más o menos. Así más. Habla. Así no está bien. Así mejor. No, sí. Intenta gritar, habla alto. Bueno, intentaré. Perdón. Acércate más. Ya. Okay. I'm ready. I've been traveling in few cities for the past week. He visitado esta semana pasada varias ciudades. Because I was curious to come here and see what the M15 and other people are doing. Porque era estaba curioso, quería ver lo que estaba haciendo el movimiento del 15M, lo que estaba haciendo otras personas también. And I'm very pleased to see the way you are organizing things. Y me ha gustado mucho ver cómo estáis organizando las cosas aquí. People keep telling me there's a lot of doubts among you people in Spain that maybe you cannot do anything. Siempre estoy oyendo que hay muchas dudas entre la gente aquí en España que a lo mejor no se puede hacer nada. But I would never ever have believed on October the 11th in Reykjavik that I would be standing here with you. Pero yo nunca hubiera creído que el pasado 11 de octubre en Reykjavik que iba a estar aquí con vosotros hoy. Everybody told me, not everybody, many people were trying to tell me what you want to do cannot be done. Estoy oyendo muchas voces diciéndome que lo que vosotros queréis hacer no se puede hacer. And I said to them, why? Y les he dicho, ¿por qué? And they said, because no one has done it before. Y me dijeron, porque nadie lo ha hecho antes. So I said, okay, fine, let's try. Y les dije, bueno, vamos a intentarlo. That's the way you should think. Try it. Y así hay que pensar, hay que intentarlo. And believe me, I was not as organized as you people are all over Spain. Me tenéis que creer, yo no estaba tan organizado como estáis vosotros aquí en toda España. In Iceland we are more like free spirits. En Islandia somos más como espíritus libres. Here there's a mixture of free spirit and organized people. Aquí hay una mezcla de eso y gente organizada. So my message to you people, we have been exchanging ideas, I've been meeting people, listening to what you are doing, and I've been telling people what I did and how I did it in Iceland. Así que tengo un mensaje para vosotros, he estado conociendo a personas, explicándoles lo que yo he hecho, lo que se ha hecho en Islandia y bueno, cómo hicimos las cosas en Islandia. In the beginning, many people didn't want to follow. Al principio no hubo mucha gente que quiso seguirnos. The papers, the media kept silent about it. Hubo silencio en los periódicos, en los medios de comunicación. And a lot of people told me to stop this nonsense. Y me dijo mucha gente que lo pares, que no lo hagas más. Este es sin sentido. It took 5 months. Tardamos 5 meses. Sorry, I was looking at you people. It took 5 months. But what we did, we got a government to resign. Pero logramos que dimitiera el mismo gobierno. As I understand, this is unique. En mi, yo, que sepa yo, esto ha sido un acontecimiento único. But we were not trying to do something unique. We were fighting for our lives. Pero la idea no era hacer algo único, sino luchar por nuestras vidas. And now, almost 3 years later, y ahora, casi 3 años después, I stand here with you. Estoy aquí con vosotros. And I'm telling you, we got new government. Diciéndoos que tenemos un nuevo gobierno. We got a government that listened to the people. Un gobierno que sí que escucha al pueblo. We got a special prosecutor of the state. Un fiscal especial del estado. We've hired a famous person who deals with criminals like the ones who stole our wealth in Iceland. Y hemos contratado a una persona famosa que busca a personas, a delincuentes como los que robaron nuestro dinero en Islandia. And there are hundreds of people working and researching because we will get them. Y hay cientos de personas trabajando, investigando y al final les vamos a atrapar. People think that we don't want to pay the bills to the people of Holland and England. Hay personas que piensan que nosotros no queremos pagar lo que debemos a las gentes en Holanda y en Gran Bretaña. And they are very right. Let me explain to you why. Pero bueno, os voy a explicar por qué. Because we people of Iceland, we did not steal the money. Porque nosotros, el pueblo de Islandia, no robamos ese dinero. Our hearts are with these people. Nuestros corazones sí que están con estas gentes en Holanda y en Gran Bretaña. But we demand the thieves that stole the money pay it back. That's it. Pero exigimos que los ladrones, los que robaron el dinero, que ellos pagaron esa deuda. The European Union, que ellos paguen, perdón. Want to take us to court. La Unión Europea nos quiere demandar. And our answer to that is this. But we demand the people, the thieves that stole systematically all our money, all our companies, left us broke with debts of 7 years national product productivity. Pero vamos a buscar a estos ladrones, vamos a intentar atraparles, esta gente que nos robaron y que nos dejaron con una deuda que equivale a 7 años del PIB del país. We want our money and companies back. Queremos nuestro dinero, queremos nuestras empresas. And today, as we are here, for the first time in Iceland, We are seeing a dream come true. Y mientras estamos aquí hablando por primera vez en Islandia, estamos ver realidad, un sueño. We have a committee of 25 people working through the internet so everybody can send them suggestions, listen to what they are saying, and they are listening to us around the country. Tenemos un comité trabajando, un comité de 25 personas, y todo el mundo es libre de mandarles sugerencias, ideas, y así ese comité escucha lo que está diciendo el pueblo. They are writing our new constitution. Están escribiendo nuestra nueva constitución. And just that is a huge, it's a very, very big achievement. Y eso en sí ha sido un logro muy, muy grande. Now, no lo acerques. Aléjalo. Aleja el micrófono del. Una cosa de la otra. Ah, sí, así. All right. Que se lo sujete a alguien. Pero que alguien te lo sujete. Ayúdale. We are having some difficulties here with the technical division, but we will get. This is fine. This is to tell you. This is the way I started in Iceland. I just stood on the street in front of the parliament, and I was talking to people. Not so many. Era para decirles un poco cómo comencé en Islandia. Empecé así por la calle hablando con la gente, no con tanta gente, pero hablando con la gente. I asked them what is happening in our country. What can we do about it? Les preguntaba qué estaba pasando en nuestro país y qué podíamos hacer. 5 months later, we knew what we had done. Y 5 meses después ya supimos lo que habíamos hecho. And we are still working. We haven't finished. Y seguimos trabajando. No hemos acabado. We are going to get the bad guys. That's for sure. Vamos a atrapar a los malos. Seguro, segurísimo. The former Prime Minister of Iceland, Geir Haarde. El antiguo primer ministro de Islanda, de Islandia, Geir Haarde. He's in court. Sí. And this is unheard of. Es la primera vez que ha pasado a Madrid. Anyway, I'm very proud to be here. I'm writing a diary of all my movements, what I've heard, what I see you people do, and I will bring that back to Iceland. Me siento muy orgulloso de estar aquí. Estoy escribiendo un diario de todo lo que hago, todo lo que veo aquí, y lo voy a llevar conmigo a Islandia. There will be media, a lot of people saying you are wrong. Let them say it. That's all right. Va a haber mucha gente en los medios diciendo vosotros no tenéis razón. Pero bueno, que lo digan. But do what you believe in is right. Pero tenéis que hacer lo que vosotros creéis que es lo correcto. It will take time. Vais a tardar tiempo en ello. But that is all right. Time is all we have. Pero no pasa nada. El tiempo es todo lo que tenemos. Gandhi, Mahatma Gandhi, left us a very beautiful message. Gandhi nos dejó un mensaje muy hermoso. Be the change in the world you want to see. Hay que ser el cambio del mismo, del tipo de mundo que queremos ver. So, I need my bodyguard. I'm here. You are there. When I left Iceland, cuando salí de Islandia, we decided to bring you a gift. Decidimos traeros un regalo. We called ourselves the Cutlery Revolution. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos la revolución de los cubiertos, de los utensilios de la cocina. Cubertería. And la now cubertería. I want to ask you to understand why I bring you. Y por eso quería explicaros por qué tengo la bandera aquí. Is happening here. Estamos siguiendo lo que está pasando aquí. There are people from Greece, from Portugal, from other cities in Spain. Hay personas de Portugal, de Grecia, de otras ciudades en España, de Francia. And countries in South America. Países en Sudamérica. They are asking me to come and give them support. Que me están pidiendo que vaya a prestarles mi apoyo. I am thinking about it. Lo estoy considerando. Because this is very sudden. I am a very occupied man. Esto ha sido muy repentino. Soy un hombre muy, muy ocupado. But this tells you that people all over the globe are following what you are doing. Pero esto os dice que sí que hay personas en todo el mundo que están siguiendo lo que estáis haciendo. Or I should say we, o mejor the dicho, people. Lo que nosotros, el pueblo, estamos haciendo. I know the media in Spain, they don't tell you a lot of what happened in Iceland. Yo sé que los medios de comunicación aquí en España no están contando mucho de lo que pasó en Islandia. I know why. Y sé por qué. Because we achieve things. Porque nosotros logramos cosas. Our technique and what we are doing and how we do it, we will pass it on to you. Nuestra técnica, el cómo hicimos las cosas, cómo estamos haciendo las cosas, vamos a pasarlo todo a vosotros. All the information is on the internet. Toda la información existe en internet. So far, it's only in Icelandic. Hasta la fecha solo en islandés. But you can learn Icelandic. There are some wonderful Spanish people in Reykjavik, and they can start, if they have time, try to help us to translate some things. Hay personas españolas maravillosas allá en Reykjavik. Si ellos tienen tiempo, pues a lo mejor pueden empezar el proceso de la traducción hacia el castellano. One of our techniques was to write letters to the politicians and the ministers. Una técnica que teníamos era el escribir cartas al ministro y a los ministros. Asking meetings with them. Pidiéndoles reuniones. Going there, read them politely a letter. Acudíamos de manera muy correcta a las reuniones y les leíamos la carta. Simply recite. Lo único que decía la carta era que demitan. First, they said no. Claro, de entrada dijeron no. Then they said yes. Y luego después, sí. But let me explain to you this flag, the meaning of it. Pero voy a explicaros un poco el sentido, el significado de esta bandera. This is done by writer in Iceland. Se ha fabricado por His name is Hallgrímur Helgason. Islandia, Hallgrímur Helgason. The red is our blood. Lo rojo es nuestra sangre. The corn is the food we need to survive. El trigo es la comida que necesitamos para sobrevivir. And the pot is to cook the food. La cazuela es o la cacerola es para cocinar, preparar la comida. And the paddle is to stir it. La cuchara para moverla. And then, if you don't have food, what do? We take the pot and the paddle and we beat it. We make noise. En ausencia de comida, lo que hacemos es coger la cacerola y la cuchara y hacemos ruido. The key word to this all is solidarity. La palabra clave aquí es solidaridad. And one thing we should always keep in mind, it's the star of hope. Y algo que siempre tenemos que llevar con nosotros es esto, la estrella de la esperanza. This is something we sing a lot about in Iceland. En Islandia cantamos mucho sobre esto. The star of hope. La estrella de la esperanza. It's always in our minds. Siempre va con nosotros en nuestra mente. And I hope we have planted in your minds. Y espero que también la hemos plantado en vuestras mentes. So I hope to see this because since 15th of May I have been watching what's going on here through the internet. Desde el 15M he estado observando lo que ha estado pasando en esta plaza. And a very important thing for us all today is to keep an eye on the politicians who are trying to stop or get hold of the internet. Y una cosa muy importante que tenemos que llevar a cabo hoy en día es llevar un monitoreo constante de los políticos que están intentando parar lo que está pasando en internet. It is our strongest weapon. Esta es nuestra arma más potente. Thank you very much, and I hope to see you soon again. Muchas gracias. Espero poder veros pronto. De nuevo. Just remember, never give up. Pero recordad, nunca os rindáis.